Hola compañeros, feliz día compañeros, feliz día. Venía caminando y veía viendo la columna, verlos a ustedes con la edad que tienen, con la fuerza que tienen, con la alegría que tienen, la verdad que nos llena de esperanza, porque cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nosotros estábamos en la secundaria, ni siquiera había centro de estudiantes en la secundaria. Y hoy, gracias a este proyecto, por ley, todos los secundarios tienen que tener un centro de estudiantes. Ustedes tienen el derecho de conformarlo y no hay ningún director de escuela que se pueda negar a eso. Así que ese es un gran logro de este proyecto, compañeros. Es un gran logro. Ayer nuestra presidenta presentó una ley importantísima para la juventud, una ley que se debatió en 7 regiones del país donde con los compañeros de la Secretaría de Juventud se debatió, participamos de esos debates donde los jóvenes de todo el país debatían y ellos mismos participaron en la propuesta de esa ley. Hoy ustedes son protagonistas de la historia y esto no es una frase armada. Ustedes tienen la posibilidad de seguir militando y a futuro de ser conductores y tener responsabilidades en la conducción y en poder llevar adelante este país, compañeros. Eso no es una frase armada. Y eso a miembros de la oposición le molesta. Los mismos que hoy critican, los mismos actores de la oposición que hoy denuncian fraude en Tucumán, presentaron en la justicia tucumana una ley para que los jóvenes de 16 años no puedan votar. No puedan votar porque les tienen miedo. Tienen miedo a que ustedes elijan, a que ustedes puedan votar, elegir el cambio. Por eso, compañeros, es tan importante que un día como hoy ustedes formen parte de esto. Ustedes y los que no son parte de este proyecto. Porque realmente a la oposición también le hace falta juventud, le hace falta un refresco de pensamiento. Compañeros, quiero decirles que hoy escuchaba a los distintos representantes de la juventud que están acá y es poco lo que se puede agregar porque la verdad que dijeron todo. Pero hace 30 años, 29 años que desaparecían estos compañeros, 30 años que empezaba esa dictadura feroz, esa dictadura terrible que nos tocó vivir a todos los argentinos. Y creo que el homenaje más grande que le podemos hacer hoy no es este acto, no es cantar, no es pintar una bandera, perdón, pintar una bandera sí, no es solo cantar, no es hacer este acto, no es hacer monumentos, compañeros, es que ustedes sigan abrazando la política, que sigan amando la política, porque es la única herramienta de cambio, es la única herramienta que nos va a dar la posibilidad de tener una patria libre, soberana y sin enemigos que siempre acechan, compañero. La juventud abrazando la política. No los aburro más, estoy feliz de verlos a ustedes, de ver esta juventud participando. Son el futuro, como dije antes, no es una frase armada.